mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 2. En ese día, llamarán a sus hermanos Sami, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo, como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos, porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo: iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Por esta razón la cercaré con espinos. Cerraré su paso como un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Desayunamos con Oseas capítulo 2, verso 1 al 13. El que atravesó alguna vez por la infidelidad sabe el dolor que genera ese sentimiento, consecuencia de una acción egoísta. Dios estaba ejemplificando de esta manera terrible lo que el pueblo de Israel había hecho, cómo lo había abandonado, cómo se había olvidado de él, lo ingratos que habían sido. Abandonaron a Dios y fueron detrás de dioses malvados que lo único que generaron a Israel fue una gran destrucción. Y Dios estaba dolido, estaba molesto, estaba entristecido por lo que su preciada posesión había hecho con todo lo bueno y con todo el amor que Dios les había dado. Normalmente queremos juzgar a Dios y queremos decir que es un Dios injusto, un Dios malvado, pero en realidad hemos sido nosotros los que hemos sido infieles, nos hemos alejado de Dios, hemos corrido detrás de nuestras pasiones egoístas y aquello que parecía bueno fue para nuestra propia destrucción. Pero no te desesperes, esta historia no termina aquí. En Dios siempre tendremos esperanza.